algo diferente. Toma lo que te motiva, no. Te invento. Llegando más allá. consolarte y acompañarte y nunca dejarte. Te agradezco por tu amor y tu amistad, es la realidad, eres mi felicidad. Gracias hoy por aceptarme como soy y por estar conmigo hoy. Yo para ti también estoy hoy. Gracias hoy por aceptarme como soy y por estar conmigo hoy. Yo para ti también estoy hoy. Sencillo, el melódico, el mensaje, metiendo mano, rompo el Radio Vibra Mix. Haré oír mi camino te trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú y soy solo tú. Y me muestra la luz, el camino a seguir, si es que quiero vivir.